just sit around and wait for Miles White to activate. Stalemate, jailbait, in my circle life imprisonment. Amazing what a good breakfast pickles make, isn't it? I like to pretend to feed reading. Never lose a sight of the thrill season. Don't need a shower today, just some fruit. My favorite shade. Fold the ass on my jeans. Green will do another day. And I recycle. I sniff my own farts. I dial the wrong number. Hope a conversation starts. I mean, I might as well be listening to the journey. Giving myself a mullet. Hook the phobia to the Kirby. Make a prank call pretending I'm a mime. Get stuck in traffic just to pass the time. Send a letter in the mail. In brown. To Johnny Quest. Send me back my pets. Pets. Muscle blood abuse. Nothing going on. Later than the Pope. Playing a Walter King Kong. Fucking out like toy spell ties. Better than the parents on a party of five. Luciano Pavarotti. On a treadmill. Not going nowhere. Slim chance we will. Let's hit the road, Texas. Born like one. Dick around like Reagan goes to Hollywood. A mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. A mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. A mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. Ya son las 10 de la mañana con un minuto. Gracias por estarnos acompañando. Somos Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. Nuestra siguiente emisión, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de William Byrd y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención el quinteto para clarinete Kegel 581 de Wolfgang Amadeus Mozart, en cuatro movimientos. Allegro, Larghetto, Menuetto, tríos 1 y 2, y Allegretto con variazioni. Interpretan Lorenzo Coppola al clarinete y el cuarteto Kauken. Thank you. Escuchamos el quinteto para clarinete Kegel 581 de Wolfgang Amadeus Mozart, en cuatro movimientos. Interpretaron Lorenzo Coppola al clarinete y el cuarteto Kauken. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la transcripción para quinteto de alientos, de la misa para cinco voces a capela, del compositor inglés William Byrd, en seis partes. Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. interpreta al quinteto de Alientos Califax. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos la transcripción para quinteto de alientos de la misa para cinco voces a capela, del compositor inglés, William Byrd. Interpretó el quinteto de alientos Califax. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Faltan 4 minutos ya para que sean las 11 de la mañana. Somos Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. Gracias siempre por el favor de su preferencia. Vamos a ofrecerles a continuación un poquito de jazz. En esta ocasión con el sax, el clarinete de Grover Washington Jr. Música, temas de su producción titulada Tiempo fuera de la mente.